La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de agosto. Hoy, día lunes, hemos iniciado esta nueva semana. No sé si laboral, bueno, laboral para muchos, para otros tiempo todavía de vacaciones. La liturgia de la Iglesia hoy celebra la memoria obligatoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Ay, no haya uno a qué santo irle. Yo los admiro a todos, pero uno de mi especial veneración es San Alfonso, que nació en Nápoles, sacerdote, obispo. Consagró su vida al anuncio del amor de Jesucristo, un gran predicador, enorme confesor lleno de bondad. Él fundó la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas, el año 1732, para evangelizar las zonas rurales. Todavía tengo entendido que los Redentoristas siguen promoviendo y fomentando las misiones populares. La doctrina moral que pensó, que practicó y que escribió San Alfonso María de Ligorio se han difundido todavía. Y sobre todo, quizá hay cosas que hay que leerlas desde hace 300 años, pero el espíritu permanece. Nace el año 1696 y muere el año 1787. Escuchemos la palabra que él escuchó y vivió, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Empieza esta semana, pero ayer terminó la jornada de oración por la paz que ha promovido la Iglesia en México durante casi todo este mes de julio, que ayer precisamente hemos terminado. La oración, ¿por qué? Miremos cómo Jesús, antes de compadecerse, o mejor dicho, para compadecerse, se retira a orar. Así también hemos querido como Iglesia en México orar y orar juntos. ¿Para qué? Para buscar lo que Dios, buscar y escuchar lo que Dios nos está diciendo ante esas tremendas realidades de violencia que estamos viviendo. ¿Qué nos dice nuestro Señor. Y eso solamente lo podemos escuchar en el silencio de la oración. Así, hoy también le hace Jesús. Se retira a orar a un lugar solitario. La gente lo sigue buscando y hace el milagro que hoy escuchamos. Es la versión de Mateo y Mateo trae dos escenas diferentes de multiplicación de los panes. Hoy hemos escuchado la primera. Se compadeció de la muchedumbre, curó a los enfermos y multiplicó los panes. No descansa Jesús, no descansa. A eso ha venido. Y el milagro está cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud. En el desierto, Moisés, o en periodos de sequía y de hambre, como Elías y Eliseo. Jesús cumple en plenitud estas figuras del Antiguo Testamento. Y nos deja ese gran ejemplo, y esa es la lección hoy para nosotros. Un corazón lleno de compasión, lleno de misericordia, y un poder divino como enviado, como Hijo de Dios. Esto es actual, claro que es actual. Retirarnos a orar. ¿Sí? ¿Para qué? Para escuchar la voz de nuestro Señor. ¿Qué quiere Él que hagamos hoy? Orar, compadecerse. No puede haber ninguna acción pastoral si no hay compasión, primeramente. Aquel gentío simboliza al nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Como ayer, hoy también necesitamos orientación para encontrar el modo de vida que Dios quiere y un modo de vida que haga posible la paz, la fraternidad, el compartir el pan. Esta es la gran lección. No es pues tiempo perdido, no es una salida fácil. La oración siempre nos va a llevar a la conciencia personal y social, y nos va a llevar a la acción pastoral como iglesia. Digámosle hoy a nuestro Señor: Señor, alimenta en nosotros ese entusiasmo por buscar caminos de fraternidad, de solidaridad, de paz. Es día lunes. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buena semana!